La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 30 de junio, nativos del pueblo Cucama que habitan en la cuenca del río Marañón en el departamento de Loreto, reportaron un derrame de petróleo en la quebrada Cuninico. El derrame tuvo su origen en la fuga en un tramo del oleoducto norperuano que opera la empresa estatal Petroperú. Cerca de un mes ha transcurrido y a la fecha las consecuencias no han sido correctamente atendidas. Para más detalles, escuchemos lo que nos dijo el APU Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka. López dio cuenta de los efectos que la contaminación está ocasionando en la salud y alimentación del pueblo Cucama. Debe haber un equipo de atención de salud en la misma zona, en Cuninico, pero no una campaña, sino en un equipo de atención de salud permanente para que atiendan a los hermanos y a las hermanas, porque en cualquier momento están cayendo con dolores de barriga, con mareos, con náuseas, con diarreas, dolores intensos de cabeza, con infecciones en la piel. No, están saliendo una serie de enfermedades, de afectaciones. La empresa está dando agua en una forma de insultar a las comunidades. Está dando alimentos. Ha dado una tonelada de alimentos para 500 personas, una tonelada de alimentos para 500 personas y para una semana. Significa que en una semana una persona tiene que comer 2 kilos de arroz. Y eso es inaceptable, es un insulto para nuestros pueblos. La base de la alimentación del pueblo Cucama es el pescado. Es cuando van a entender estas empresas que cuando se ensucia, se contamina nuestro río, se está contaminando nuestra alimentación. El dirigente nativo demandó también que Petroperú asuma su responsabilidad y precise la cantidad exacta de barriles de petróleo que han sido derramados. Nosotros quisiéramos que Petroperú y el Estado responsablemente nos muestren la cantidad de barriles de petróleo. Nosotros entendemos perfectamente de que cuando el oleoducto norperuano se rompe 24 horas, no se derrama solamente 2.000 barriles de petróleo. Y lo que ha sucedido en Cuninico es un derrame que no ha sido identificado por la empresa, sino ha sido identificado por los comuneros después de por lo menos 6 días. Y nosotros eso los podemos demostrar porque en la merma del agua, las primeras huellas que han quedado en los árboles estuvieron al día en que ubicaron el derrame por lo menos a 80 centímetros abajo. Eso significa que cada día el río Marañón, para nosotros, porque conocemos nuestra realidad, enerma por lo menos de 10 a 15 centímetros diarios. Y solamente ese tiempo relacionamos con la cantidad de petróleo que iba escapando o que iba contaminando. Entonces podemos aproximarnos a la cantidad. Ignorantemente lo queremos decir, pero desde nuestra percepción indígena, que ahí hay más de 15 o 20 mil barriles de petróleo derramados en nuestro río. Pese a la adversidad, el APU reafirmó su compromiso de trabajar en la defensa de lo que considera es lo más importante, el derecho de los pueblos indígenas a la vida. Nos estamos yendo a la zona, nos vamos a reunir para tomar determinaciones, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir para defender nuestros derechos, para exigir el respeto a nuestra vida. Las decisiones que se tomen también serán comunicadas, ¿no? Porque nosotros, como la organización que representa a esas comunidades, estamos en el compromiso, bajo nuestra responsabilidad, no solamente de levantar un trabajo político, sino de enfocar con profundidad la solución de los problemas. No solamente mirar las causas del derrame, lo que ocasiona el derrame, sino saber por qué se derramó, por qué está sucediendo esto y hasta cuándo. Queremos que haya compromisos en este caso de Petroperú, en otros casos de Plus Petrol, pero el responsable directo es el Estado, que el Estado garantice nuestros derechos, pero que el Estado nos garantice que estos hechos no se vuelvan a ocurrir. El 21 de julio, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas presentó su propuesta dirigida a enfrentar el cambio climático en el Perú, así como la estrategia de movilización que se pondrá en marcha en el marco de la COP20 a realizarse en Lima en el mes de diciembre. La propuesta, elaborada desde la visión de los pueblos indígenas, permite conocer cuáles son sus demandas y qué aspectos de la agenda climática deben priorizarse. Como sabemos, los pueblos indígenas son sumamente vulnerables a los efectos del cambio climático, debido a que su subsistencia depende enormemente del medio ambiente. Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, organización que forma parte del Pacto de Unidad, nos brinda mayores alcances sobre dicha propuesta. La propuesta, evidentemente, el tema del agua, el tierra, territorio, y también exigir al gobierno que reconozca, que visibilice lo que vamos a sufrir en el futuro. Ahí está nuestro sistema, nuestra plataforma que presentamos al público, con lo cual creo que es viable el camino que diferenciar de otros hermanos que también están trabajando. Creo que nuestra agenda es más a partir de sus pueblos, que este cambio climático a nadie va a perdonar, ni a la zona andina, ni a la selva, inclusive a partir de ahí va a generar el hambre, la miseria al futuro, porque esto va a afectar al campo. Entonces creo que ese tema tenemos que visibilizar bien clara y con una agenda clara, y para que también la agenda interna que ya está cerrada, pues pudiera abrirse. Como parte de la propuesta, el dirigente resaltó la importancia de contar con políticas de Estado para promover la responsabilidad a nivel medioambiental. Es una cuestión de políticas del Estado que debe generar inclusive presupuesto, porque sin presupuesto tampoco no se puede mitigar. No podemos obligar al hermano campesino, agricultor, indígena, que haga su mitigación, mientras que los grandes contaminantes no disminuyen, ¿no?, la emisión, siguen con fuerza. ¿Quién les prueba a ellos? Entonces, aquí quería hacer una conciencia de que cada empresa o cada país que contamina deberían también asumir el pago de indemnización a quien hacen daño, por lo cual creo que a partir de ese Estado debe tomar con fuerza esta iniciativa, que hay compromisos, es compromiso, pues tampoco hasta la fecha no se cumple. Siempre evaden, inclusive cuántos años ya pasan, por ejemplo, desde la cumbre de Kioto, que hasta la fecha no se implementa ese compromiso. Huáscar también pidió trabajar en forma coordinada con la organización de la cumbre oficial, la COP20, o Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lo que queremos trabajar es más bien para la cumbre de los pueblos, que está ya diseñada para el mes de diciembre. Ese trabajo hay que hacerlo, y esto también llevarlo a los negociadores, ¿no?, que van a estar en cumbre oficial. Esa es la idea, de que todo esto, trabajo, hacer legal, que ellos pues tienen que escuchar nuestra idea de que deben ser vinculantes de trabajo que vamos a hacer, que están trabajando adentro los negociadores. Ese es nuestro objetivo, llegar allí. Otra cuenca ubicada en el departamento de Loreto es la del río Corrientes. Allí la contaminación petrolera también ha ocasionado estragos, afectando seriamente la vida de los nativos del pueblo Achuar que viven de las aguas del río. Recientemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designó un presupuesto de 100 millones de soles para el mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe en las cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón. 11 comunidades que habitan en la cuenca del Corrientes serán las primeras beneficiadas por dicha medida del gobierno. Conversamos con el APU Carlos Andy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, quien afirmó que iniciativas como la citada no son suficientes para lo que les ha tocado vivir consecuencia de la actividad petrolera en sus territorios. Por el momento, el pueblo de Corrientes no se siente atendido, porque sí hay compromiso por parte del Estado, pero más lo que falta es la decisión. Tengo entendido que Tres Viviendas ha necesitado 100 millones para las cuatro cuencas. En caso de Corrientes, hay 11 comunidades que están ya elegidas y posteriormente ya está por ingresar una consultoría para que haga el estudio para nuestras inversiones en agua y desagüe. Entonces, todavía el pueblo actual no siente que está atendido. Hay rumores, hay comentarios. Lo que falta es más atención, no solo para las cuencas, para las 11 comunidades, sino más comunidades, todas las comunidades que están asentadas dentro de la cuenca de Corrientes. El APU manifestó que la puesta en marcha de las obras aún no tiene fecha y que en próximas reuniones con representantes del Estado el tema se mantendrá en agenda. Nos dijeron que uno de los puntos iban a tratar en ese desarrollo, pero como en esta reunión pasada, de la semana pasada, no se ha tratado el primer mesa. Entonces, primer mes de trabajo, por eso se ha suspendido esa mesa, por eso no hemos hecho el trabajo de ese tema. Se ha reprogramado para la fecha 26, 27, 28 de agosto. Entonces, ahí posiblemente vamos a entrar a tallar ese tema. Sandy no dudó en mencionar que existen intereses por parte de la empresa Pluspetrol, que actualmente opera en el lote 1AB, el mismo que deberá ser sometido a consulta previa una vez vencido su contrato el próximo año. Podemos sospechar que hay intereses detrás de todo esto, porque ya el lote 1AB, su contrato de Pluspetrol, vence el 15 de agosto de 2015. Entonces ya falta poco para que el Estado, a través de Pluspetrol, nuevamente para que concesione el lote para los próximos 40 años más, y entonces por ahí hay intereses, por eso es que nosotros hemos dicho basta ya de vulneración de derechos. Primero cúmplame todas las propuestas que nosotros como pueblos indígenas que estamos proponiendo, se cumple todo eso y luego empezamos con la consulta previa, ¿no? En otros temas, las comunidades nativas del pueblo Jarambut de Madre de Dios hallaron errores en la guía del alfabeto de su lengua que elaboró el Ministerio de Educación. Dicho portafolio, a través de su Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, se encuentra trabajando la elaboración de material didáctico para docentes en más de una docena de lenguas nativas. Ante esta situación, los pobladores Jarambut harán llegar por medio de un acta sus observaciones a dicho material. Klaus Kike, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, nos detalla cuáles son los errores hallados en el material didáctico. La mayoría de los errores es referente a las imágenes, a los gráficos, ¿no? Que no coinciden muchas veces con la descripción o el término que lleva escrito. Y algunos términos también que hay que modificar, ¿no? Muchas veces han puesto términos de algunas variantes que no es común. Sin embargo, esto es lo que se busca, es poder dar esos toques, ¿no?, para poder avanzar con los materiales. El dirigente sostuvo que si bien en un primer momento fueron convocados por el ministerio para participar de la elaboración del material, esta participación fue perdiendo fuerza debido a una serie de motivos que tuvo que ver con el propio ministerio. Panamá siempre ha sido partícipe y las sugerencias muchas veces no han sido adoptadas por el ministerio. En un principio sí ha sido trabajado por los pueblos, pero en la medida que se iban avanzando, la excusa siempre del ministerio fue que no había dinero para convocar o hacer talleres descentralizados, puesto que la mayoría de las comunidades de este pueblo están situadas a una provincia lejana a la capital, ¿no?, que es Puerto Maldonado, y eso hace imposible la participación efectiva. Pero sí ha habido, ¿no?, creo reiterar que ha habido participación, ¿no?, de los pueblos, pero ha sido un nivel no tan contundente como hubiésemos querido. Pero por eso es que estamos planteando que haya un evento donde nos garantizaremos de parte de nosotros que la convocatoria del Ministerio de Educación pueda llegar a todas las comunidades. Finalmente, Kike informó que para los meses de septiembre y octubre, el Ministerio de Educación convocará reuniones para revisar y aprobar el material didáctico en cuestión. Hemos quedado en concreto que el Ministerio va a convocar a finales de septiembre y principios de octubre una reunión para la revisión de todos los materiales producidos hasta ahora, con la participación de los sabios, de ancianos y toda la estructura orgánica que tienen los pueblos, y que hay una masiva convocatoria para poder ya al menos dar aprobados los materiales. Asimismo, en ese evento se busca dar un diagnóstico rápido del alfabeto, con la condición de que se pueda, si habría alguna observación, se pueda planificar un trabajo a largo plazo, ¿no? Porque nos comentaba que modificar el alfabeto es un proceso más largo y complejo, por eso es que ameritaba hacer una planificación en caso de que habría alguna observación de parte de los pueblos del alfabeto. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.